cansada que a su esto no va más y no podrás. Y no podrás. Como quitarle al corazón el fuego y la pasión. No, no podrás. Necesita la tierra, el sol, su luz y su calor. Tú a mi amor, tú a mi amor. Daniela.